tantas falsedades. ¿Cómo me haces tú? Tanto que he sufrido. Eso crees tú. No pienses que vas a herirme con tu pobre maldad. Solo una vez sufrí, una vez nada más. Pobre de ti y tu falsedad. Tantas falsedades, ¿cómo me haces tú? Tanto que he sufrido, ¿eso crees tú? No pienses que vas a herirme con tu pobre maldad. Solo una vez sufrí, una vez nada más.